mucha gente. Dos elefantes incomodan, incomodan mucho más. Tres elefantes incomodan mucha gente. Cuatro elefantes incomodan, incomodan, incomodan, incomodan mucho más. Cinco elefantes incomodan mucha gente. Seis elefantes incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan mucho más. Siete elefantes incomodan mucha gente. Ocho elefantes incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan mucho más. Nueve elefantes incomodan mucha gente. Diez elefantes incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan, incomodan mucho más. Dos elefantes.